de continuar, que tengo acompañante hoy conmigo, me está ayudando a hacer el programa de hoy Ainara, que está aquí a mi lado. Y bueno, vamos a seguir con otra balada, pero esta vez de los Rolling Stones, y narrando un amor perdido. Y se titula Angie. Seguimos con un clásico que todo el mundo conocerá, porque hay que conocerlo, por Dios. Y viene de la mano de Bob Dylan y se titula Knockin' on Heaven's Door.

tras esto sigue Genesis, que lanza su sexto álbum, y vamos a poner una canción perteneciente a él, que se titula Ferofit, y con su encantadora introducción a piano que a mí me encanta. Sirens cry. y tras esto, que no sé si os habréis dado cuenta, pero ha durado 9 minutos y medio. Y seguimos con el primer sencillo del álbum debut Aerosmith, de la banda del mismo nombre, Aerosmith. Y bueno, este tema fue escrito por su vocalista, Steven Tyler, cuando tenía tan solo 17 años. Y os lo voy a poner, y se titula Dream On. Así sonaba esto de Aerosmith y... Uy, que se escucha mal. Y seguimos con el sencillo del álbum The Dark Side of the Moon de Pink Floyd, Y bueno, vamos a escuchar, lo único que quiero destacar y que estéis atentos, escuchar los dos solos de saxofón que tiene esta canción. Y bueno, se titula... Dinos, Ainara, ¿cómo se titula? Us and Them. Nosotros y ellos. Así suena. You. about. And who denies it's what the fighting's all about? Así sonaba esto de As and Then. Hemos tenido unos pequeños problemas técnicos aquí, por eso ha sonado lo que ha sonado. Bueno, da igual. La cosa, la siguiente canción cuenta la historia del incendio del casino de Montreux en diciembre de 1971. Sí, lo ha dicho Inara porque tiene mejor pronunciación que yo. Durante este incendio se produjo durante un concierto de Frank Zappa. Y bueno, cuentan la historia en esta canción de este incendio, ya que en ese sitio, en ese casino, iban a rodar, a hacer las canciones del siguiente álbum y no pudieron hacerlo a causa del incendio. Así que, bueno, esto que os voy a poner se titula Smoke on the Water. Humo sobre el agua, traducido al español, y es de Deep Purple, y así suena. Also from the last album, tells the story of how we recorded it and what went wrong when we did it. Happened in Switzerland, the song's thing called Smoke on the Water. Thank you. si sonaba esto de... ¿De quién era? Así de Deep Purple. Y seguimos con Jim Crowes, que nos ya nos estamos acercando al final del programa. Y esta canción que os voy a poner de él cuenta la leyenda... Bueno, la leyenda. Cuenta como una leyenda de un hombre que es muy duro y temido por la gente. Y llega un momento en el que se mete con una chica casada y el hombre de esta chica es más duro y más fuerte que él y le derrota. Así que bueno, se titula Bad Bye, Leroy Brown. Y suena así. About 6'4". All the downtown ladies call him Treetop Lover. All the men just call him Sir. And he's bad, bad Leroy Brown. Baddest man in the whole damn town. Better than old King Kong. Meaner than a junkyard dog. Now Leroy, he a gambler. And he like his fancy clothes. And he like hills and diamond rings on everybody's nose. He got a custom Continental. He got a Eldorado too. He got a .32 gun in his pocket for fun. He got a razor in his shoe. And Bear, Leroy Brown. Baddest man in the whole damn town. Better than old King Kong. Meaner than a junkyard dog. Friday, at every day go, Leroy shooting dice. And at the edge of the bar sat a girl named Doris, and oh, that girl looked nice. Well, he cast his eyes upon her, and the trouble soon began. Leroy Brown, he turned to desert by the peasant, the wife of a jealous man. And he's bad, bad, bad, bad, Leroy Brown. To fight him, they went and pulled down from the floor. Leroy looked like a jigsaw puzzle with a couple of pieces gone. And he's bad, bad Leroy Brown, baddest man in the whole damn town. Better than old King Kong, meaner than a junkyard dog. And he's bad, bad, bad Leroy Brown. Y bueno, esta ya la bajo ya antes porque quiero poneros la última canción, aunque sea cortita. Ya os lo pongo al final, aunque la tenga que parar, para dejar a nuestros compañeros que ya andan por aquí. Y bueno, es una de las canciones más famosas de Lou Reed, en solitario, obviamente. Y bueno, la letra cuenta una historia sobre encuentros sexuales con diferentes clases de personas. Y bueno, aunque toca temas tabús, obviamente, en su época era muy tabú estos temas. Tuvo un buen recibimiento, así que bueno, os la dejo ya con ella. Se titula Walk on the Wild Side. Y bueno, significado es caminar por el lado salvaje. Y con ella me despido hasta el próximo lunes de 6 a 7, aquí en Radio Crash, como ya sabéis, 105 FM, y suena así. Holly came from Miami, FLA. Hitchhiked away across USA. Plucked her eyebrows on the way. Shaved her legs and then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey honey, take a walk on the wild side. Candy came from out on the island. In the back room she was everybody's darling. But she never lost her head,